Si querés comunicarte con La Persiana, podés hacerlo a través del correo lapersianapedal@gmail.com o por las redes sociales del colectivo Pedal. Encontranos en Twitter e Instagram como Pedal Uy o a través del celular 098-698808. Escuchá medios alternativos. Escuchá Radio Pedal. Radiopedal.uy. Seguinos como Pedal Uy en Instagram, Twitter y Facebook. Abrimos la persiana para que la economía entre por todas las ventanas. Ya comienza la columna de Cooperativa Comuna. Son 8:42 de la mañana y ahora nos metemos en la columna de la Cooperativa Comuna. Para meternos en situación y en contexto, recordarles que la Sociedad de Economía Crítica y la Facultad de Ciencias Económicas y Administración han convocado a las quintas jornadas de Economía Feminista desde el día de ayer jueves hasta mañana sábado 9 de septiembre. Las actividades se están desarrollando allí en la Facultad de Economía, acá en el barrio, porque estamos en Palermo. Y para charlar de eso y de algunas cuestiones de la economía argentina, estamos con Lavía Abraham, economista rosarino, integrante del colectivo MATE, mirador de la actualidad del trabajo y la economía y docente de economía política en la Universidad Nacional de Rosario. Y además estamos con Martín, el compañero de Cooperativa Comuna. Buenos días, ¿cómo están? Hola, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, gracias por la invitación. ¿Cómo están? ¿Cómo va? Bueno, primero, nada que nada, antes de las jornadas, capaz que estábamos hablando tras bambalinas, hablar de las jornadas un poquito, contar que Lavi integra un colectivo muy parecido a Comuna también, que es MATE, que como dijiste al principio, y nada, que ya hemos hecho alguna actividad conjunto con MATE. Una vez hicimos una cosa de coyuntura argentino-uruguaya, y viniste con Sergio. Sí, con Sergio Arelovich, compañero ahí también de MATE. Ahí va. Bueno, MATE también asesora sindicato. Sí. Y bueno, entonces hay como también un nexo, un interés también así de colectivos similares que también hace que la vista hoy con nosotros. Sí, vine también para estas jornadas que son jornadas de economía crítica y economía feminista. Son jornadas que se hacen, son las quintas jornadas de economía feminista, pero decimosextas jornadas de economía crítica que se vienen haciendo desde 2007. En Argentina, pero siempre con compañeros y compañeras de Uruguay, pero es la primera vez que se hacen en Montevideo. O sea, se han hecho en diferentes puntos de Argentina, en Buenos Aires, Rosario, La Plata, Córdoba, Bahía Blanca, Mendoza, y es la primera vez que las traemos. Las trajimos nosotros. Y arrancó ayer. Arrancaron ayer, siguen hoy durante todo el día en la Facultad de Ciencias Económicas, acá cerquita, y mañana a la mañana también. Bueno, han venido un montón de economistas jóvenes y no tanto. Son jornadas académicas, pero son abiertas al público. Hay actividades centrales, se va a hablar sobre hoy sobre economía feminista, sobre desarrollo económico, sobre economía con una perspectiva latinoamericana, con una perspectiva crítica. Por ahí un poco en contraste con un poco lo que se da en todas las facultades, porque son investigadores e investigadoras que toman temas que a veces no son los más tradicionalmente tomados por los economistas de la mainstream, decimos nosotros, de la corriente principal, los economistas que miran el mundo únicamente a través de los números y no ven las personas. Bueno, me parece que hay algo de eso, de pensar, de poner la vida en el centro, y eso estuvo discutiendo bastante ayer. Sí, y también tiene como una apuesta epistemológica, digamos, sí. Intentan ser interdisciplinaria, por lo general las mesas son interdisciplinarias, las mesas centrales suelen tener gente de otras disciplinas, y también lo que pasa en paralelo también ha invitado gente de otras ciencias sociales, sobre todo. Y bueno, esa es la apuesta. Y hay, la verdad que es muy interesante. Me parece que hay una variedad enorme de temas, de muchos tópicos, que bueno, invitarles a todos los que quieran pasar por allí. El programa se puede descargar de la página de Facultad de Economía. Y bueno, nada, hay muchísimas cosas. Sí, hay que hurgar en el programa para ver qué es lo que te gusta. Pero una base, podemos decir, de esto que decías vos, ¿no? De no solo los números es economía, sino que hay toda una periferia, está llamada periferia, pero en realidad es algo más integral. Sí, más. Con distintas perspectivas económicas que van desde economistas marxistas hasta economistas keynesianos, post-keynesianos y pues keynesianas, por supuesto, economía feminista hay bastante, por supuesto, porque además economistas desarrollistas, digamos, hay toda una visión, un espectro bastante amplio de economía que, bueno, justamente en un espacio muy plural, diverso y de mucho debate, entonces también son ponencias a lo mejor de 15 minutos, 20 minutos y después hay media hora en donde el público discute con los autores y autoras y eso también le da un... Nada, me parece una cosa muy interesante porque no es gente exponiendo su verdad y su saber, sino por ahí discutiéndolo y llevándolo, trayéndolo a lo ponen, digamos, en tela de juicio justamente con la gente que lo está viendo. Me parece que es una experiencia interesante. Si hay estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas, realmente para ellos y ellas sería espectacular que pudieran venir. Y bueno, imagino que toman ejemplos de situaciones concretas, ¿no? Como la realidad nacional o la realidad argentina. No sé si es el caso y bueno, ¿cómo se hace? Sí, efectivamente, un poco en las jornadas, pero también ahora vinimos a hablar un poco de economía argentina, pero sí, efectivamente hay mucho de eso, hay mucha discusión sobre la actualidad, sobre la coyuntura económica argentina, que siempre, ayer discutíamos en una de las mesas, justamente donde es un país donde la economía siempre está como en la tapa de los diarios. Un país donde todo el mundo sabe cuánto es la cotización del dólar, todo el mundo sabe cómo se llama el ministro de Economía, pero no ahora, siempre, digamos. En los últimos 50 años, todo el mundo, a la mañana en Argentina ponen el valor de la temperatura, la humedad. La televisión la prendés y dice temperatura, humedad y valor del dólar. Y no es un chiste, lo digo en serio, digamos. Entonces todo el mundo está pendiente de variables económicas y es algo que, bueno, atraviesa un poco la sociedad argentina bastante y... bueno, para mí que soy economista, bien, porque me da trabajo, pero vivo de esto, pero no, sí, siempre es una sociedad donde la economía es muy importante y ahora que estamos en una carrera presidencial, tenemos elecciones el 22 de octubre, elecciones presidenciales que allá son cada 4 años, bueno, efectivamente la economía está en el centro, particularmente, inclusive más que otras veces, porque el panorama económico argentino es complejo y bueno, un poco... Capaz que con una mirada de informativo, como una mirada mainstream así, ¿qué pasa a la economía argentina así en los últimos años? En principio, el principal problema que tenemos es la inflación de precios que, bueno, a lo mejor en el resto de América Latina ha sido un poco olvidada, pero en Argentina siguió y sobre todo en los últimos 2 o 3 años con mucha fuerza. En este momento Argentina tuvo una inflación anual de arriba del 100%, 110%. Esto quiere decir que las cosas valen más del doble de lo que valían un año atrás. Todos los meses están aumentando y esto va a la par, obviamente, de negociaciones donde los trabajadores y trabajadoras tienen que recuperar ese poder adquisitivo perdido, porque es un poder adquisitivo que se pierde prácticamente mes tras mes, porque la inflación mensual es del 6 o el 7%, que uno es difícil ponerlo en perspectiva, pero es esto, las cosas valen su precio durante 15 o 20 días y ya cambian, digamos. Entonces uno va, cada vez que vas a hacer las compras tenés otro precio y esto afecta mucho. Todo, la vida cotidiana, principalmente la vida cotidiana. Entonces todo el mundo está pendiente del tema económico porque la inflación es el principal problema. Entonces, a la par de esa inflación, digamos, hay problemas de fondo que la explican, y ahora podemos charlarlo un poco, pero básicamente eso está en la consideración de todo el mundo porque, nada, porque está la vida afectada misma, digamos, esto es... me parece que pasa por ahí. Sí. Una pregunta con eso. Es interesante el caso argentino con la inflación, porque, bueno, si uno ve la historia de la inflación, no sé, de los 50 en adelante pasó a ser un fenómeno importante a nivel mundial. Uh-huh. Todos los países latinoamericanos tuvieron altísimas inflaciones, pero eso ocurrió hasta los 90. Ponele. En Argentina hubo un periodo cortito de estabilización de la inflación en los precios, la era Cabal o Menem ahí. Sí, casi 10 años. Pero, claro, y luego pasó a ser de nuevo un tema muy relevante. Cuando pasó que el resto de los países latinoamericanos, las inflaciones se plancharon, la estabilización de los 90 en el resto de los países logró continuar. ¿Por qué es tan caótico en Argentina? ¿Qué es lo que explica ese caos inflacionario? Y también, obviamente, no sé, digo, la inflación es un fenómeno complejo, capaz que un día podemos hacer una columna específica de eso. Pero claramente tiene causas que son sociales, que no son O sea, es difícil de... No hay un modelo sobre la inflación. Se puede interpretar de muchas maneras sus causas, pero sobre todo me parece que las consecuencias sí hay bastante... Es una puja distributiva, ¿no? Es eso, es básicamente una puja distributiva porque... A ver, en este... Hubo inflación desde 2000, desde que se fue Menem y Cavallo, desde la Rúa en 2002, empezó a haber, pero había una inflación anual de a lo mejor 7, 8, 10%, que es una inflación pequeña. Ahora estamos en el máximo de todo ese periodo, o sea, de los últimos, tenemos la inflación más alta desde las hiperinflaciones de los finales de los 80. Todavía no es una hiperinflación, pero es una inflación muy alta. O sea, la inflación de los últimos 30 años, ahora estamos en este pico. ¿Qué la explica así esta cuestión de puja distributiva? ¿Qué quiere decir? Quiere decir justamente que permanentemente hay una discusión por quién va a ser el ganador o ganadora de este proceso. Los empresarios aumentan los precios, los trabajadores organizados se negocian acuerdos salariales que compensan esta pérdida de precios. Esta pérdida de precios, esto implica un aumento de costo para los empresarios que vuelven a aumentar los precios. Pero claro, trabajadores y trabajadoras tienen que ir a lo que llamamos las negociaciones paritarias, que son, ¿cómo se llaman? Consejos de salarios. Los consejos de salarios serían. Entonces, en esta especie de consejo de salario hay que discutir, bueno, y ahora esto lo estamos teniendo prácticamente cada 2 meses o cada 1 mes. Entonces, antes eran anuales, pasan a ser más continuados. Y entonces, tenemos varios fenómenos que van encadenando la inflación hacia adelante. La inflación genera su propia inflación. A ver, los contratos de alquiler, por ejemplo, están atados a la inflación cada 6 meses, cada 3 meses. Entonces, ya se sabe que va a aumentarte el costo de tu alquiler. Bueno, como trabajador o trabajadora, enseguida presionás para aumentar el salario. Pero inclusive entre las propias empresas hay contratos que ya están atados a la inflación. Entonces, eso ya les aumenta los costos. Hay toda una serie, digamos, de mecanismos que van atando la inflación presente a la inflación futura, que no se cortan y que van encadenándola en un proceso que es espiralizado, decimos, o sea, donde cada vez es un poquito más, a veces hay momentos menores, y después en Argentina todo gira en función, no en Argentina, digamos, en general, en función del valor del dólar. Argentina tiene un problema muy importante que tiene que ver con la falta de dólares, la falta de divisas para mantener el valor de su propia moneda. Al no tener dólares no puede sostener el valor del peso. ¿Por qué es esto? Bueno, porque justamente el peso se referencia en el dólar. Pero, ¿qué pasa? Es complejo también, pero la gente ahorra en dólares. Entonces, ¿por qué ahorra en dólares? Y porque si vos tenés pesos y hay una inflación tan alta, efectivamente no te alcanzan esos pesos cuando te los guardás. Necesitas ahorrar en dólares o ahorrar en algo más complejo, como ponerla en un plazo fijo, por ejemplo, que no es difícil, que es algo que se ha popularizado, pero al mismo tiempo popularizado es hasta cierto nivel. No es que todo el mundo tiene un plazo fijo, sabe cómo funciona, etcétera, porque implica ir al banco. Imagino que pocos tienen ahorros también. Claro, sí, claro, no, y pero en dólares hay... todavía. Claro, pero bueno, el que pero si todo el mundo al que le sobra un pesito compra dólares, esos dólares están en las casas en vez de estar en los bancos. Y este es un fenómeno que los economistas hemos estudiado desde Keynes en adelante, que implica que si todo el mundo ahorra, tenemos una paradoja, que lo que es bueno para mí es malo para el colectivo. Porque yo ahorro y es bueno para mí, pero si todos al mismo tiempo ahorramos, la economía no se mueve, la economía no se consume, no se gasta, y eso es lo que nos gira, ¿no?, la rueda de la economía. Uh-huh. Entonces, tenemos un país entero ahorrando y sacando dólares de los circuitos comerciales, sacando ese excedente, lo que generamos socialmente, en vez de que se vuelva a reinvertir socialmente, está un pedacito en la casa de cada uno. Bueno, tenemos un problema social enorme. Y eso no es solamente la casa de cada uno, porque esto es la forma de entenderlo. En realidad es en las arcas de las grandes corporaciones, que no llevan $1 o $2, sino varios miles de millones o cientos de millones. Bueno, y que también los van sacando de los circuitos comerciales, sacándolos del país. Y bueno, entonces Argentina tiene el problema de que no tiene una moneda fuerte como el dólar de respaldo para su propia moneda. Y esto implica también una devaluación del propio peso y es parte también del problema inflacionario. Sí, no, capaz ¿se que... ¿Se entendió? Es un quilombo, perdón. No, super, se entiende. Súper claro. A mí me queda, viendo la situación desde cuasi la ignorancia, ¿no? Como una persona común, ¿cuál sería acá el rol del Estado o...? Si se puede decir en el caso de Argentina puntual, digamos. Sí, me parece que ahí hay una cuestión política, porque como decíamos, es una cuestión de pujas distributivas, pujas de poder entre trabajadores y empresarios, y el rol del Estado ahí es mediar. Mediar implicaría sentarlos a todos en una mesa, a las grandes, no sé, a los fabricantes de alimentos, a los sindicatos también, a todos, y muchachos, che, nada, bajemos un cambio. Pero eso implica, no, vamos a ponerlo más en serio, digamos. Acuerdos de precios, acuerdos de salario, acuerdos de mediano plazo, un Estado fuerte que imponga reglas. Pero tenemos en este momento un gobierno que viene, primero está en salida, le quedan 3 meses, en diciembre cambia el gobierno, no tiene el poder para hacerlo. Y digamos, y mucho poder por parte de las corporaciones, y donde efectivamente no han cumplido los acuerdos anteriores y el gobierno no aplicó las sanciones correspondientes a tiempo para decir, bueno, no cumplieron, ahora falta un rol del Estado ahí que administre el poder, esta puja, como decíamos, de poder entre trabajadores, empresarios, entre sectores, diferentes sectores empresarios, los que exportan, los que miran el mercado interno, porque no es que es los empresarios. No es lo mismo el que, digamos, un empresario de una pequeña o mediana empresita de barrio o de una pequeña ciudad del interior que esta gran corporación que vende alimentos en todas las 24 provincias. Entonces. No, capaz que el caso de la inflación, que parece como caótico mirándolo desde acá, ¿no? Uno cuando lo ve de acá piensa, che, qué desordenado todo eso, ¿no? Pero ¿cómo eso se relaciona con lo que está pasando políticamente, ¿no? O sea, me parece que la inflación sola no explica, me parece, los fenómenos políticos, no. Pero sí es un reflejo de cómo funcionan estas pujas distributivas, lo caótico que puede ser organizar las pérdidas salariales, cómo eso repercute en lo que está pasando políticamente. Bueno, efectivamente hay mucho descontento popular. Entonces, tenemos un ascenso de una derecha rara, caótica, también no sé cómo veníamos diciendo, pero una derecha desorganizada, pero no tanto. Tenemos dos expresiones de derecha bastante fuertes en lo político, digamos. Por un lado está Milei, que viene a expresar esta derecha del descontento de los sectores populares que no les alcanza la plata y que no encontraron en las diferentes alternativas políticas nada, respuesta a sus problemas. O sí los encontraron, pero también hay mucha propaganda que circula por redes y por TikTok y cosas por el estilo, donde te hacen tal idea de que el Estado tiene la culpa de todo. Digamos, sobre todo, la propaganda muy de Milei es el Estado es el culpable de todo. La inflación tiene un culpable. Yo acabo de tirar una idea de inflación y vemos que es un quilombo, es un problema complejo, un problema político, social, económico. Bueno, para Milei o para su gente, esto es el Estado es el culpable de todo. Entonces hay una gran prédica antiestatal, antiorganizacional, antisindical, anti todo, y ese descontento lo han canalizado muy bien, sobre todo en provincias, en el interior profundo, porque Milei ganó en el interior, ganó en las provincias del noroeste, digo, Salta, no sé, en el límite entre Chile, Bolivia y Argentina, ganó en el sur, inclusive. O sea, Argentina tiene una industria petrolera muy fuerte en los últimos años que está en la provincia de Neuquén, en el sur, cercano a Chile, donde los trabajadores y trabajadoras petroleros ganan muy buenos salarios, muy buenos, a pesar de la inflación y todo lo que quieras, ganan muy buen salario y tienen muy buen nivel de vida, y también entre esos trabajadores ganó Milei, digamos. Entonces, bueno, es como que se fue colando por diferentes lugares. Me parece que este desorden de la vida cotidiana es un poco lo que explica un poco eso. Es muy difícil, hay muchas explicaciones, están todos los sociólogos y teorías, no, teóricos. Es interesante, pero en el caso concreto de la inflación, Milei tiene como un discurso, ¿no? O sea, de sí, antiestatal, exacto, ¿no? Como eliminar el Banco Central, ¿no? Sí, sí, una idea de que hay un culpable, y el culpable es el Estado, y la forma va a ser destruir el Estado. Que es simplista, es falsa, a todas luces, es una idea absurda, digamos, que no se sostiene 2 segundos. Pero que cala hondo, porque es fácil de explicar, es una economía de buenos y malos, ¿viste? Entonces decís, bueno, el malo es el Estado, punto, lo que hay que hacer es eliminar el Estado. También en el otro extremo, ayer decíamos, bueno, los malos son los empresarios que nos aumentan y qué sé yo, y se soluciona pasando a de huello a no sé qué, una empresa. No, tampoco es así, digamos, porque no es de buenos y malos, es más complejo y hace falta justamente un Estado presente y unas decisiones políticas de fondo que impliquen cierto ajuste de las variables económicas, con inclusión, que no implica un ajuste en el sentido de ordenar la economía, pero no con la gente afuera, digamos, donde, no sé. Esta idea, por ejemplo, me quedo pensando en lo que decía Martín, digamos, de eliminar el Banco Central, digamos, nosotros que somos de esta generación, ¿no? Como el rol del Estado muy importante y que a través de un Banco Central se regula como el funcionamiento económico y determinadas decisiones políticas en torno a eso, o sea, quedaría a la deriva, ¿no? Digamos, si eso lo, si eso pasara, si ganara, si, digamos, es una idea como súper descolgada, no sé, me cuesta visualizarla. Y es rara, casi ningún país del mundo no tiene banco central. Ningún país, algún país muy pequeño. Ecuador, ¿no? Ecuador tiene. Sí, claro, algunos países, mira, tipo esas islas del Caribe que tienen el, que tienen dólares porque ni siquiera tienen su propia moneda. O sea, imaginemos, no sé. Pero Argentina no es un paisito del Caribe, con todo respeto a los compañeros del Caribe, pero quiero decir, es un país enorme, con casi 50 millones de habitantes, o sea, no, no podría no tener un banco central. Esto, pensar en la regulación, el, los problemas que implicaría en términos de que si no hay regulación de los bancos y la gente fuera a buscar plata a los bancos caerían, se perderían los ahorros, sería medio caótico. Entonces, bueno, pero claro, es como una solución facilista, una solución medio sencilla que todo el mundo puede decir, lo que te decía recién, esto, el malo es el Estado, punto, eliminemos el Estado, y no funciona así. Y no va a poder funcionar así, inclusive si llegase a ganar Milei, tampoco va a poder hacer eso, de la noche a la mañana, ni mucho menos, digamos. Entonces, bueno, también se va a encontrar, para mí un poco le venía diciendo a Martín cuando veníamos para acá, se va a encontrar con que muchas de sus propuestas de máximas no van a poder hacerse, porque además él tiene una, puede llegar a ganar la presidencia y no tener ninguna de las 24 gobernaciones, tener 30 diputados de 250, o sea, el 10% de los diputados o menos, no tener nadie más que él mismo, digamos. ¿Cómo va a poder hacer las cosas? Y no va a poder hacerlas. Entonces, como no va a poder hacer las cosas económicas que pretende, va a ir por el lado político. La candidata a vicepresidenta es una defensora activa de los genocidas de la dictadura militar. O sea, es una abogada que defiende a los militares en los procesos de juicios por memoria, verdad, justicia, por los juicios. A ver, vamos a poner otra palabra. Defiende a los milicos que mataron y desaparecieron personas. Y defiende la dictadura como concepto. Digo, es una persona de ultraderecha, militarista, cuya primera discusión es hay que aumentar el presupuesto militar para Argentina, con lo que eso implica para la región también, digamos. Bueno, entonces, si no hay posibilidades de cambios económicos, porque realmente es difícil para alguien como este tipo hacerla, para mí va a venir mucho por el aumento de cuestiones más ideológicas, más de derecha, militarista, con policía en la calle, con represión de la protesta social. Una consulta. La realidad argentina, no sé, tiene el oficialismo, su candidato es el ministro de Economía, ¿no? Así es. Milei, el Banco Central o la dolarización. Juntos por el cambio, ¿no? Bullrich y las cámaras a la Reserva Federal, ¿no? Ver como que hay mucho discurso sobre lo económico. No sé, esa pregunta del inicio que vos, ese comentario que vos hacías de la sociedad argentina y su vínculo con la economía, ¿no? O sea, es todo economía, porque si no es hay fútbol, mano dura, hay fútbol también, che. Bueno, pero es como una sociedad súper. Y en ese, enganchar esta pregunta con no sé, con lo que curten ustedes, ¿no? Esa otra perspectiva más heterodoxa, no sé. ¿Cómo se puede encarar eso? Ah, ni idea. ¿Cómo, no sé, qué lecturas hacen de esta realidad? ¿Hay maneras de, sí, tirar líneas? Sí. A ver, no, el problema económico está porque efectivamente es muy difícil quitarlo de la vida cotidiana. Un poco es lo que te decía al principio. Entonces, sí, hay que pensar en otras formas de economía. Hay que pensar en que la economía no sea únicamente esta economía macro arriba del Banco Central y qué sé yo, también en lo cotidiano. Me parece que un poco la discusión tiene que estar centrada en eso, en cómo nos organizamos desde abajo, cómo se puede pensar en una economía que donde la economía social, la economía cooperativa, la economía popular también tenga su lugar, porque pensemos en esto, digamos, Argentina también tiene esta economía informal donde hay cientos miles de cooperativas en todo el país, de laburo más precario, pero que al mismo tiempo está organizado en los barrios. Bueno, algo de eso debería organizarse mejor, no, está organizado porque lo hace la propia gente, que yo está muy bien, pero bueno, ahí también puede... Se necesitaría un apoyo mayor del Estado también para esto, para fortalecer esta economía popular, que es un movimiento también importante. No sé si te refería exactamente a esto. Claro, como que también, como que hay una lectura desde acá de la sociedad argentina súper politizada y cuestiones económicas, por todo esto que comentaba antes. Bueno, me interesaba también conocer algo más de lo popular que no llega tanto, capaz, claro. ¿Viste? No, sí, hay mucho, hay efectivamente. Bueno, un candidato que estuvo bastante con, que viene de ahí y que lo puso bastante en agenda fue Juan Grabois, que estuvo en la interna del oficialismo, que perdió, por supuesto, pero que lo planteó, digamos, como un problema y como una cuestión. Argentina tiene todo un movimiento de economía popular enorme. Esto es, millones de personas que, nada, que van desde cooperativas barriales hasta grandes cooperativas, digamos, que, nada, desde tratamiento de residuos, no sé qué decir, a veces se me ocurre un montón de ejemplos, pero gente organizada en las calles y que labura y que la economía popular está viva, digamos. Hay un montón de cosas. Estoy un poco trabado, no sé qué decir. No, pero también hay como altos grados de trabajo informal, ¿no? En sí. Argentina, ¿no? Es un tema que, no sé, el ministro de Economía, candidato, cuando habla de medidas, por lo menos lo escuché yo, sí, después de las PASO, no tenían en cuenta, ¿no? Hablaba de medidas que implican a la gente formalizada. Sí. Pero no, o sea, en ningún momento me parece, capaz que Juan Grabois o Milei, sí, por otro lado. No, Milei no propone nada, no está claro, no hay ningún tipo de discurso siquiera para esa gente. La economía informal, por un lado, es gente trabajando en la economía formal que no tiene los derechos laborales. Eso es una cantidad importante de gente. O sea, la gente que trabaja en un negocio, en una fábrica, que no está inscripta en un registro y que no tiene derecho laboral, como ir un derecho a vacaciones o aguinaldo, etcétera. Eso es un número importante de gente. Y después está la economía informal, más de las changas urbanas, que van desde alguien que tiene un taxi ilegal, un remis, decimos allá, un taxi ilegal, Uber o lo que sea también, hasta esto, cooperativas de recolectores de residuos, todo lo que es la economía de cuidado en los barrios populares, con merenderos o lugares para dar de comer a las personas de los barrios populares. Bueno, también es toda una economía ahí que está fuera de cualquier circuito. Efectivamente, como decías, no hubo medidas económicas. Después de las PASO, que son las elecciones primarias, hubo una importante devaluación, hubo un importante aumento de precios, mayor a lo que veníamos teniendo, inclusive medio todo un saque, buscando una estabilidad de mediano plazo, porque lo que se busca ahora es como, sí, bueno, se hizo un aumento fuerte al principio para que se llegue en los próximos 3-4 meses a una baja paulatina de inflación, y hubo medidas de compensación, y esto estuvo bien, porque efectivamente el gobierno buscó compensar a los que perdieron, digamos, en general. Este ajuste es un ajuste con compensación, que fue diferente, ahora vuelvo, pero no me quiero, digo, un ajuste con compensación es diferente a lo que plantea Bullrich o Milei, que es un ajuste sin compensación, un ajuste que todos, nada, una pérdida enorme de poder adquisitivo de las masas populares, y bueno, chau. Acá hubo una compensación, pero es cierto, llegó a sectores de trabajadores organizados que cobran, que están registrados, entonces van a cobrar un bono extra este mes y el mes que viene. Pero quien trabaja en la calle no tiene nada, digamos. Ni siquiera alguien que tiene lo que allá se llama el monotributo, que es como una inscripción medio precaria donde uno factura, o sea, donde en general te sirve para facturar, digamos, que está pensado originalmente para los profesionales que facturaban como si fuera un abogado, pero ahora lo usa la gente que no tiene un trabajo más o menos serio y le factura a su propio empleador, como si en vez de ser un trabajador o trabajadora en relación de dependencia fuera alguien que les provee un servicio a su jefe, digamos. Bueno, para estas personas no hay nada, y para las personas de la economía popular hay algunos bonos, hay algunas compensaciones. Argentina tiene un sistema de tiene todo un sistema de ayuda de derechos adquiridos también, que empezaron con el gobierno de Cristina Kirchner, sobre todo, que son la asignación universal por hijo, que es un ingreso universal para todos los niños menores de 18 años que lo reciben sus padres, sus madres en general. Entonces hay un refuerzo para eso. Hay un plan nacional de alimento que se llama Plan Alimentar, digamos, una tarjeta. Y esta tarjeta es una tarjeta precargada con plata también, donde se aumentó también la tarjeta alimentar. Se aumentó para todos los jubilados y jubiladas, pensionados, digamos, que cobraron un aumento también extraordinario durante este mes. O sea, se llevó a millones de personas, pero en ese conjunto siempre hay como subconjuntos que quedan medio vacíos, como no se puede llegar a todos porque es claro, es difícil decir, bueno, lo que decíamos recién, la economía informal, la persona que trabaja en la calle, que vende en un puesto en la calle, la persona que changuea y vendiendo, no sé, algo, qué sé yo, o justamente estas personas, los movimientos, no sé, un comedor popular, bueno, ¿cómo recibe esto? Bueno, A lo mejor recibe la, probablemente reciba la tarjeta alimentar, probablemente tenga hijos o hijas, pero si no los tiene es un problema, porque la asignación universal es por hijo, no es por persona. Bueno, si los hijos ya son mayores de 18 años, tampoco lo recibe. Bueno, entonces, viste, siempre van quedando como colectivos ahí de personas medio no alcanzadas. Me parece que hay una apuesta ahora desde el oficialismo a tranquilizar las aguas con respecto a la inflación, a compensar, y esta compensación es importante, porque no es un plan de ajuste ortodoxo, un plan de ajuste sino que sea un plan de ajuste teniendo en cuenta que ese ajuste le llega, vulnera derechos, pierde poder adquisitivo a las mayorías. Bueno, se intentó compensar a esa gente, me parece que ahí hay una lectura que es importante que se haga y que es diferente a las lecturas, digo, más allá de las diferencias que se pueda tener con el oficialismo. Es un oficialismo que está parado en un lugar donde está contemplando a los sectores populares, y la oposición es una oposición de derecha que no le va a importar nada. Por mi parte, la última, y después no sé cómo va a ser la mesa, pero no sé, el lunes siguiente las PASO se devaluó un 20% y la derecha, la ultraderecha, es algo que le gustaba eso. O sea, por más que le quedó corto el 20%, no salió, no fue honestamente intelectual, digamos, intelectualmente honesta en cuanto a decir, che, bien, viene el gobierno. Ni siquiera eso, ¿no? Como que ni siquiera hay un acuerdo mínimo de reconocimiento, y a su vez, cuando hace las compensaciones se los critica por planeros, como que se le pega siempre, nunca hay un momento de, che, damos las manos y... No, es feroz la oposición en Argentina, lo ha sido durante todo el año. Lo que pasó es que las PASO dieron vuelta el esquema político, porque hasta antes de las elecciones, la oposición feroz, que es la oposición del gobierno, de lo que era el gobierno de Macri, digamos, que ahora es Patricia Bullrich, la candidata, era a destruir, a buscar que haya una crisis económica, una crisis política. Si el gobierno se podía ir antes de que termine su mandato, lo hubieran buscado, y si no, mínimamente que le estalle una crisis tal que el día que asuma el nuevo gobierno... Ellos iban a decir, bueno, ya pasó la crisis, ahora viene... Como no pagar ellos ningún precio de nada. Entonces era a tirar, a matar todo el tiempo. Lo que pasó en las elecciones es que Patricia Bullrich quedó de una manera completamente incómoda, de una manera completamente aislada y derrotada. Entonces ahora la oposición es Milei. Y Milei no discute contra el gobierno, discute contra fantasmas permanentemente. O sea, crea una idea de el Estado es malo, todos los políticos son malos. No importa quiénes, lo ves discutiendo, no lo ves discutiendo, sino que va a canales de periodistas que no le preguntan nada más que lo dejan hablar. No hay publicidad de Milei, o sea, en Argentina no hay un solo cartel de Milei presidente en la calle. O sea, tenés carteles de los candidatos más recónditos y todo, más chiquitito y todo, y Milei no tiene uno solo. Hizo toda una campaña por TikTok e Instagram, brutal, donde llegó a lugares que es imposible de analizar o de pensar hasta dónde llegó. Pero sí que tampoco le vas a conceder nada al gobierno. No le concede nada porque es brutal la oposición, digamos. No hay una búsqueda de un acuerdo nacional. De decir, che, vamos a tirar todo, como decías vos, tiremos todo para acá. Tenemos una crisis económica. ¿Qué no es una crisis económica? Porque también esto, o sea, la idea es que pareciera que Argentina está perdida en la peor de las crisis económicas. Y no es para tanto, para nada. Quiero destacar esto también, digo. Tenemos, por ejemplo, Argentina tiene la tasa de desocupación más baja de los últimos 40 años. O sea, hay trabajo para todo el mundo. Hay producción, hay exportaciones, hay empleo, digamos. Hay una apuesta a la producción y el empleo que tuvo este gobierno, que no lo tuvieron los gobiernos anteriores, que no pudo o no quiso o no supo lograr que ese aumento de la ocupación o una baja de la desocupación se traslade también a un aumento de los salarios. Entonces tenemos trabajadores y trabajadoras ocupados con salarios bajos. No alcanza la plata, en otras palabras. Pero no alcanza la plata... Para en algunos casos es, bueno, igual tengo laburo, y no es menor. Digo, Argentina no tiene, o sea, no es la década del 90 cuando había 20% de desocupación, 40% de pobreza. La gente tiene trabajo, es un trabajo medio, o sea, se han creado muchos trabajos más o menos, no es un trabajo de, no sé cómo decir, un trabajo industrial con un sindicato, con vacaciones, con aguinaldo, con derechos laborales. En parte sí, porque también creció eso, digo, ahí Argentina empezó a pensar en que tiene que dejar de depender únicamente del campo, que es como todavía la herencia del siglo XIX, de que vamos a ser el granero del mundo y qué sé yo, y vender carne y trigo. Bueno, Argentina empezó a pensar que puede industrializar otros recursos naturales, más parecido a lo que hace Chile también con la minería o con el petróleo, y a generar industrias en función de esa exportación de materias primas, porque la industria del petróleo, por ejemplo, genera todo un sistema de proveedores, que son proveedores nacionales. O sea, hay muchas. Yo vivo en Rosario. Rosario tiene un montón de industria ligada a la provisión petrolera que queda a 2.000 kilómetros al sur. Pero bueno, pero hay una apuesta a eso. Y Argentina no está en una crisis económica. No sé, uno va a las calles y lo ve, los bares están llenos, los negocios venden, los cines están llenos, los estadios de fútbol también. Pero sí que ha crecido un poco o bastante. Y también más o menos, ha crecido la desigualdad y sobre todo esto. Hay trabajo, pero muchos de esos sueldos, esos salarios, no son buenos. Entonces, bueno, hay trabajo, sí, pero no me alcanza. Entonces, bueno, no es, quiero complejizarlo, digamos. O sea, no es ni negro ni blanco, digamos. Son las dos cosas. Yo me quedo pensando en, digamos, qué alternativas o qué caminos desde esta perspectiva más económica también que has trazado líneas políticas, ven ustedes, ¿no? ¿Se puede hipotetizar? Capaz que no. Hace un no gesto sé, con la cabeza difícil. Que no. No sé, no hay nada. No. Ahora, lo que pasa es que me parece que me pasa muy en lo personal, y ahora voy a echar a lo íntimo, pero es como, en este momento para mí simplemente hay que enfrentar, digamos, para mí sería muy malo para la Argentina, para la región, pero sobre todo para el pueblo de la nación argentina, que gobierne Milei. Sería muy malo. Sería malo en muchísimos aspectos. Económicos, culturales, sociales, políticos. Y entonces, básicamente, las alternativas son mínimas. La alternativa es solamente que no gane Milei. Y que no gane Patricia Bullrich en lo posible tampoco. Esto quiere decir que el gobierno actual es bueno, que uno apoya todo lo que... No, pero simplemente estamos en la víspera de tener un gobierno muy de derecha, que sería pésimo para las condiciones de vida de las mayorías, de todos y todas, con un aumento de la intolerancia, el fascismo. Digo, el fascismo, yo estoy pensando en que puede haber directamente... Digo, tenemos esto, tendríamos una vicepresidenta defensora de la dictadura. Yo no descarto que haya cierre de las negociaciones como Consejo de Salario, que haya sindicalistas presos, que haya cierre de las universidades o censura. Digo, estoy pensando tal vez escenario un poco apocalíptico, pero no lo descarto, en lo personal. Esto un poco, con algunos compañeros lo charlamos y algunos me dicen no sea tan negativo. Entonces, bueno, ¿cuáles son las opciones en este momento? Simplemente que no van en la derecha, qué sé yo. Me parece que por eso también, si usted, oyente de esta radio, conoce a algún argentino o argentina y tiene la idea, dígale que no vote a Milei, nada más. No, bueno, eso, pero sí hay, las alternativas sí hay, existen, digamos, hay agrupaciones o agrupamientos políticos que están buscando pensar en una economía más inclusiva, esto, sobre todo en la mejora de las condiciones de vida de las mayorías, están mejoras en los salarios, mejoras, no sé, y organización popular, organización de la economía popular, sí está en agenda. Pasa que es como que todo pasa a un segundo plano, lamentablemente, en este momento. No sé si hay tiempo. Ya no sé cómo venimos. Dale, Martín, dale. Obvio, no te vayas sin hacer la pregunta. No, dale. Capaz que la última. A mí me gusta hablar mucho, perdón por hablar tanto. Tenemos tiempo. Me parece que, nada, que este mapa que hiciste así, hay como una parte del espectro político que lo conocemos, está bastante claro cómo se relaciona con grupos de poder económico, ¿no? O sea, como lo que sería el macrismo y, bueno, lo que la candidata de ese lado, después lo que significa, bueno, el candidato más peronista, digamos. Y después me parece que hay como un lugar donde hay una nebulosa que me parece que es como medio mundial. Por un lado, ¿qué intereses internos tiene Milei? ¿A alguien le conviene Milei, ¿no? Porque es un fenómeno parecido a Bolsonaro, tiene como, o parecido a Trump, o parecido a la derecha austríaca, ¿no? Sí. ¿Cuáles son los intereses o grupos de poder que de alguna manera le convienen a Milei? Y por otro lado, no quiero abrir una puerta gigante, pero por otro lado, ¿cómo del campo popular? O sea, ¿qué tipo de organización así de medio genérico? Más allá de lo electoral, me parece que el campo popular está por fuera de este discurso. O sea, tiene que ver con lo electoral, pero me parece que también hay una cosa más de resistencia general. Si existen esas, me acuerdo en el 2001, el nivel de organización que generó ese campo, no sé cómo está hoy, si está tan difuso, a mí se me escapa eso. Digo, no quiero abrir porque estamos en hora, no, pero tranquilo. Sobre todo esto... Bien, lo de los grupos de poder de Milei es llamativo porque, por ejemplo, hace 15, 20 días atrás, no menos ahora, la semana pasada, la otra, una reunión como de grandes empresarios y fueron los tres candidatos. Fue Massa, fue Bullrich y fue Milei. Y a Milei no lo aplaudían. O sea, los empresarios más grandes de Argentina no lo aplaudían porque no lo ven como alguien, no sé si confiable, no sé cuál sería la palabra que utilizarían ellos, pero los grandes grupos de poder quieren que sea Patricia Bullrich, no quieren que sea Milei. Pero electoralmente está muy complicada Patricia Bullrich. Entonces, es raro porque lo miran con mucho recelo. Probablemente si gana también buena parte de esa gente que apoya a Patricia Bullrich, lo va a terminar apoyando a él porque, digamos, son intereses antipopulares y, bueno, la derecha se agrupa. Y respecto de la resistencia, o sea, eso es llamativo, no tengo una respuesta, porque no está claro. Porque es que no hay una respuesta mundial, ¿no? Bolsonaro no, porque tampoco estaba tan claro. No, pero está tan claro. ¿A quién apoya? O sea, la gente, los empresarios que venden a un mercado interno, digo, empresarios del alimento, que necesitan que la gente tenga plata en el bolsillo para poder vender. No les sirve una desocupación o una superdevaluación de la moneda que implique que la gente pierda poder adquisitivo brutalmente. Eso no les sirve, digamos, necesitan un mercado interno. Y eso, entonces, no está claro que no quién lo va a apoyar. Después lo apoyarán, seguramente. Y respecto de las resistencias, sí, está mucho más difuso, está mucho más... hay, pero no tiene el poder que tuvo en otra época. Me parece que... hay organizaciones piqueteras, hay organizaciones sociales, hay organizaciones... Pero no tienen la fuerza, me parece. Sobre todo no tienen la... no sé cómo decirlo, la capacidad de generar agenda política, la capacidad de mostrarse en el espacio público y generar una empatía y lograr que esa visibilización que hace que, bueno, que la gente, digamos, que a lo mejor no vive esa vida pero pueda apoyarlos políticamente, no aparece eso, aparece mucho menos. Se han dedicado durante el gobierno de Macri a tratar de sostener la vida como pudieron, a conseguir algunas organizaciones, a transar, en el buen sentido, de negociar con el poder y tratar de conseguir ciertos recursos para sus barrios, para sus personas, su apoyo y su base, digamos. Pero eso también le quitó la posibilidad esta de por ahí de una resistencia más en las calles o más organizada, que no se ve tanto, digamos. Bien. Bueno, estamos transitando esta columna de economía de comuna, de la Casa Martín, que ya forma parte de nuestro programa, y agradecerle a la Vie Abraham, sí, está bien, bien, como sí, lo dije, sí, es raro, pero está bien por hecho. Venir a nuestra radio, venir a nuestra casa y nada, darnos un poco de claridad o intentar para entender lo que sucede en Argentina, que lo hemos seguido durante todo el año y vamos a seguir viendo qué pasa, obviamente. Bueno, gracias. Muchísimas gracias por la invitación, me sentí muy cómodo. Así que bueno, ojalá se repita. Hasta la próxima. Gracias. Bueno, gracias. Si querés comunicarte con La Persiana, podés hacerlo a través del correo lapersianapedal@gmail.com o por las redes sociales del colectivo Pedal. Encontranos en Twitter e Instagram como PedalUy o a través del celular 098-698808.